quiero ir otra vez por Navidades, para estar con la familia y un paseo por los bares. A mi pueblo quiero ir otra vez por Navidades, para estar con la familia y un paseo por los bares. Tengo yo en mi pueblo mi niñez guardada, pero Navidades voy a recordarla. Tengo yo en mi pueblo mi niñez guardada, pero en Navidades voy a recordarla. A mi pueblo quiero ir otra vez por Navidades, para estar con la familia y un paseo por los bares. A mi pueblo quiero ir otra vez por Navidades, para estar con la familia y un paseo por los bares. Tengo yo vecino, tengo mis parientes, pero en Navidades todos son mi gente. Tengo yo vecino, tengo mis parientes, pero en Navidades todos son mi gente. Otra vez por Navidades, para estar con la familia y un paseo por los bares. A mi pueblo quiero ir otra vez por Navidades, para estar con la familia y un paseo por los bares. Tengo una promesa siempre por cumplir, y es que en Navidades tengo yo que ir. Tengo una promesa siempre por cumplir, y es que en Navidades tengo yo que ir. A mi pueblo quiero ir otra vez por Navidades, para estar con la familia y un paseo por los bares. A mi pueblo quiero ir otra vez por Navidades, para estar con la familia y un paseo por los bares. A mi pueblo quiero ir otra vez por Navidades, con la familia y un paseo por los bares. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Acupé Radio. Navidad, Navidad, para todos los niños. Navidad, Navidad, para nuestros mayores. Navidad, Navidad, para todos los pobres. Navidad, Navidad, para todos. Ya llega la Nochebuena, ya llega la Navidad, para estar con la familia y brindar por los demás. Ya llega la Nochebuena, ya llega la Navidad, para estar con la familia y brindar por los demás. Navidad, Navidad, para todos los niños. Navidad, Navidad, para nuestros mayores. Navidad, Navidad, para todos los pobres. Navidad, Navidad, para todos. Cantemos los villancicos que de niño nos cantaron, para llenar de alegría y de paz los corazones. Cantemos los villancicos que de niño nos cantaron, para llenar de alegría y de paz los corazones. Navidad, Navidad, para todos los niños. Navidad, Navidad, para nuestros mayores. Navidad, Navidad, para todos los pobres. Navidad, Navidad, para todos. Ya llega la noche vieja y la vamos a liar, para recibir al año que acaba de empezar. Ya llega la noche vieja y la vamos a liar, para recibir al año que acaba de empezar. Navidad, Navidad, para todos los niños. Navidad, Navidad, para nuestros mayores. Navidad, Navidad, para todos los pobres. Navidad, Navidad, para todos. Navidad, Navidad, para todos los niños. Navidad, Navidad, para nuestros mayores. Navidad, Navidad, para todos los pobres. Navidad, Navidad, para todos. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Otra Navidad que ha llegado, otra Navidad para sentirnos hermanos, otra Navidad para hacernos un poco mejor, para unir las familias, que se alegre el Señor. Un pobre mendigo vivía en la calle, pedía limosna y un poco de paz. Llegó un buen vecino con dulces y vino, y supo el mendigo que fue Navidad. Llegó un buen vecino con dulces y vino, y supo el mendigo que fue Navidad. Otra Navidad que ha llegado, otra Navidad para sentirnos hermanos, otra Navidad para hacernos un poco mejor, para unir las familias, que se alegre el Señor. Otra Navidad que ha llegado, otra Navidad para sentirnos hermanos, otra Navidad para hacernos un poco mejor, para unir las familias, que se alegre el Señor. Viajaba y viajaba, viajaba un viajero, andaba con prisas, quería llegar a un pueblo pequeño, sencillo y hogareño, vivir con su gente y con ellos cantar. A un pueblo pequeño, sencillo y hogareño, vivir con su gente y con ellos cantar. Otra Navidad que ha llegado, otra Navidad para sentirnos hermanos, otra Navidad para hacernos un poco mejor, para unir las familias, que se alegre el Señor. Otra Navidad que ha llegado, otra Navidad para sentirnos hermanos, otra Navidad para hacernos un poco mejor, para unir las familias, que se alegre el Señor. Otra Navidad que ha llegado, otra Navidad para sentirnos hermanos, otra Navidad para hacernos un poco mejor, para unir las familias, que se alegre el Señor. De tierra lejana, adorar al niño que ha nacido ya. A Belén venimos, de tierra lejana, adorar al niño que ha nacido ya. Las campanas tocan llenas de alegría, todas las estrellas muy contentas están. Las campanas tocan llenas de alegría, todas las estrellas muy contentas están. Río, río de Navidad, río, río, río de azar, río, río, río de amor, donde Cristo se bautizó. A Belén nos llevan para ver al niño de Dios. Todos los caminos a Belén nos llevan para ver al niño de Dios. Le llevan cariño, le llevan amor, todos los pastores le dan su calor. Le llevan cariño, le llevan amor, todos los pastores le dan su calor. Río, río de Navidad, río, río, río de azar, río, río, río de amor, donde Cristo se bautizó. Se bautizó, río, río de Navidad. vida. Río, río, río de afán. Río, río, río de amor. Vamos, vamos, vamos. Pastores vienen a adorar al niño que ha nacido ya. Los pastores van, los pastores vienen a adorar al niño que ha nacido ya. Le llevan regalo, le llevan cariño, le llevan pañales para ese niño. Le llevan regalo, le llevan cariño, le llevan pañales para ese niño. Campanas suenan de felicidad. En Belén está, ha nacido ya. Las campanas suenan de felicidad. La Virgen llorando está, llora de emoción. Ha nacido el niño de Dios. La Virgen llorando está, llora de emoción. Ha nacido el niño de Dios. Vamos a Belén, que ha nacido el niño de Dios. Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén, que ha nacido el niño de Dios. Vamos, vamos, vamos. Ya vienen los Reyes Magos, caminitos de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Una estrella le conduce, una estrella le conduce a la puerta de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Camina la Virgen pura, camina la Virgen pura con el niño hacia Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. En la mitad del camino, en la mitad del camino el niño tenía sed. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Y María se se detiene y María se detiene junto al río pa' beber. Olé, olé, Holanda, yo olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, caminitos de Belén. Olé, olé, Holanda, y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, Holanda, y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Una estrella le conduce, una estrella le conduce a la puerta de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminitos de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Love you. los cánticos de mi tierra, que ha nacido el niño Dios, que hoy en la Nochebuena resuenan con alegría. Los cánticos de mi tierra, que ha nacido el niño Dios, que hoy en la Nochebuena. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben. Cargadito de juguetes para el niño de Belén. Ole, ole, Holanda, yo le, Holanda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. El niño Dios.